FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Jueves 10 de septiembre, 10 grados la temperatura actual. Fresca la mañana, como bien lo señalaba Eduardo Pierce hace unos minutos. Así fue durante el transcurso de las primeras horas, 7, 8 y 9 de la mañana. Y bueno, de a poco el sol va levantando la temperatura aquí en el distrito, en el partido de Moreno. Hay muchos oyentes del otro lado que están escuchando, están pendientes de lo que pasa aquí en la radio, de lo que pasa con la información que vamos a compartir en la mañana de hoy. Y quería comenzar señalando algo de lo que vivimos ayer, que con un grupo de compañeros de Recorte fuimos hasta el Congreso de la Nación, fuimos al anexo de la Cámara de Diputados, allí donde se están realizando las audiencias públicas, donde cada expositor habla respecto de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Había algunos diputados también. Primero, señalar que es un mundo completamente diferente lo que pasa allí en el anexo de la Cámara de Diputados o mismo en el Congreso, ¿no? Entendiendo cuánto es lo que está en juego con esta ley, pero también con otras. Conocer detalladamente, quizás sería el trabajo de muchos periodistas, poder conocer cuál es el trabajo que se da allí en el Congreso, qué expedientes se llegan, qué leyes se aprueban. Les recomendaríamos un ejercicio a aquellos que están ejerciendo la profesión o quienes están estudiando, que vayan, si pueden ir al recinto de la sala de sesiones en el Congreso de la Nación, porque les va a servir mucho, les va a servir mucho conocer y sobre todo entender un poco más qué es lo que se aprueba o no dentro de uno de los edificios más antiguos de la República Argentina, con más representación de todas las provincias, y que, bueno, en estos momentos se está debatiendo una ley muy importante. Una ley muy importante que si uno empieza a desmenuzarla y empieza a trabajarla y a estudiarla, por lo menos nosotros desde Recorte y charlando y haciendo notas con algunos diputados nacionales y otros referentes, hay muy poca información cierta, precisa, real, concreta de lo que va a ocurrir con el 33% de adjudicación para las radios comunitarias, ONGs, sindicatos, escuelas, cooperativas. Es decir, este 33% que será de licencias adjudicadas a las asociaciones que mencionaba, o a radios comunitarias, a televisiones, no está muy especificado cómo va a ser. Si bien se sabe que el Poder Ejecutivo será quien entregue las licencias a través de concursos, algunos también dicen que aquellas radios que la frecuencia llegue a menos de 50 kilómetros a la redonda de donde se emite la frecuencia, es de adjudicación directa del Poder Ejecutivo, las demás irán a concurso. Pero hay una situación irregular que viven aquellas radios que quizás llevan mucho más tiempo y si bien tienen un permiso precario provisorio del CONFER para transmitir, son las que se encuentran con mayor irregularidad a la hora de que se apruebe o no esta ley. En el caso de que se apruebe, no quedarían estas radios ni adentro ni afuera de la ley, sino que quedarían en un marco irregular. Por eso hay algunas propuestas de diputados para que primero se regularicen estas licencias o estas adjudicaciones antes de que se apruebe la ley, para luego tener un marco mejor a la hora de señalar aquellas radios que pueden llegar a tener una licencia. Hay muy poca información al respecto, esto no lo han dicho una diputada, no ha dicho uno de los periodistas más importantes de Córdoba, Arturo Heredia, integrante de Cadena 3, la única cadena radioemisora que se emite en todo el país, Cadena 3, que se reproduce desde Córdoba. Las radios que tienen este PPP son las que se encuentran con mayor dificultad a la hora de pensar esta nueva ley. Por eso es importante analizar los artículos, volver a consultar de qué se está hablando, de qué es lo que se va a aprobar. Y tuvimos la posibilidad de entrevistar allí en la audiencia pública que se estaba desarrollando, donde había representantes de pueblos originarios, compañeros que hemos conocido en otros momentos, realizando coberturas. Bueno, los compañeros de los pueblos originarios también tienen la palabra, están a favor de la ley, piden algunos cambios en cuanto a la redacción de cómo se los menciona a los pueblos originarios o la representación que van a tener la nueva ley también, pero en un gran número han llegado hasta allí, hasta la capital federal, algunos están desde hace una semana. Pero les decía que pudimos entrevistar a Mariano Wes, diputado nacional, y le consultamos de qué puede ocurrir en Moreno una vez que salga esta nueva ley. Dijo que se va a tratar de garantizar todas las voces. Dijo que la municipalidad va a tener su radio y su televisión también, su propia radio y su propia televisión. Dijo que no se puede volver a repetir lo que ocurrió con Radio Popular y la radio del shopping, la 107.7. Dijo que él no puede garantizar que todas las radios vayan a tener su licencia. Por eso irán a concurso. Declaraciones importantes para entender lo que se viene una vez que esta ley seguramente se apruebe en la Cámara de Senadores dentro de 15 días aproximadamente, 15 o 20 días esta ley se apruebe. Datos a tener en cuenta, desde aquí, desde este programa, aportamos todo lo que podemos. Incluso para el fin de semana, para la semana que viene, a partir del lunes, tendremos un informe más detallado todavía de cuáles son los artículos más importantes de esta ley para entenderla, analizarla, trabajarla, opinar al respecto y formular un criterio de análisis justo y necesario acorde a la ley. A una ley que debe salir, pero debe salir con reformas para no estar en la inestabilidad como hoy lo están muchas radios comunitarias, organizaciones sociales que quieren tener una licencia, una frecuencia, porque aportan a la comunidad, aportan a la pluralidad. Eso es lo que entendemos por la nueva ley. ¿Comenzamos el programa? ¿Sí? ¿Les parece? Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Ayer hubo sesión ordinaria. Bueno, muchos temas importantes en la mañana de hoy. Comenzamos, Diego Dicut en la operación. Vamos hacia allí. Me estoy muy... se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Buen día para todos nuevamente, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos comenzando esta mañana. Mañana fresca, ahora salió bastante el sol, que bueno, va a calentar un poco el ambiente. Ambiente que va a estar bastante agitado a partir de las 10 de la mañana cuando la Constituyente Social se movilice y primero se concentre en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Importante movilización multitudinaria, dicen también que será. Y será a partir de las 10 de la mañana, empezarán en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y luego marcharán hasta la Plaza Mariano Moreno. Allí entregarán un petitorio al intendente con varios puntos, varios planteos y ejes que han trabajado las distintas comisiones de la Constituyente Social. Este movimiento que agrupa a muchas organizaciones, sindicatos, comedores infantiles, organizaciones sociales. Bueno, un espacio muy amplio y que ahora se ha abierto más aún a la hora de convocar para que todos puedan tener su opinión y puedan presentar sus temas también, porque de esto hace, ¿no?, la unidad del campo popular, de un sector del campo popular, evidentemente, pero que también ayuda a elaborar criterios únicos, porque a la hora de evaluar cuáles son las necesidades más urgentes en el distrito, todos están de acuerdo en señalar que el transporte, la salud, la educación, el trabajo, la falta de trabajo son puntos en común entre todas las organizaciones. Otras trabajan más en algunos y otros trabajan más en otros puntos, pero esto unido, bueno, puede realizarse una gran marcha como será hoy a partir de las 10 de la mañana y así está anunciada. Para comenzar, en el día de ayer hubo sesión ordinaria. A partir de las 6 estaba convocada, comenzó a las 7:30. Lo que pasaba es que comenzó temprano, ¿sabe por qué? ¿Se lo imagina? Diego, ¿te lo imaginas por qué empezó temprano la sesión? 7:30. ¿Por qué? Porque jugaba Argentina a las 8. Y sí, seguro que fue por eso. Porque a las 8 en punto terminó la sesión. ¿Sí? A veces, como la última sesión, terminó a las 9:30 de la noche, pero ayer, dentro de todo, se cumplió con el horario, que tendría que ser así siempre, ¿no?, cuando juega Argentina. Pero bueno, algunos concejales no estuvieron. Casi todos estuvieron. Faltó, por ejemplo, Aníbal Acef, no estuvo, de la Unión Pro Boom. Sí, los demás. Pero la sesión fue bastante expeditiva. La orden del día, como ayer lo explicaba Machado, tenía muchas condonaciones de deuda, el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 5 expedientes más de otras comisiones como Cultura y Educación, donde la municipalidad adhería a la Marcha por la Paz y la No Violencia, que está convocada entre otras organizaciones por el Partido Humanista, que comenzará en octubre en Nueva Zelanda y finalizará en Mendoza en el mes de enero, principios de enero. Bueno, la municipalidad adhirió a esta marcha. Habló Adriana Palacio destacando la convocatoria. Y luego se aprobó todo, todos levantaron la mano. 8 en punto terminó la sesión. Lo que sí, hubo un expediente, que era un convenio entre la Municipalidad de Moreno y la Asociación Civil IDEB. Para quienes no se acuerdan, el IDEB, antes de ser una asociación civil, era el Instituto de Desarrollo Económico Bonaerense, que funcionaba al lado de el edificio de Control y Política Ambiental, al lado del edificio del ANSES, allí sobre la calle Piovano, también al lado de Acción Social. Bueno, Carlos Villaverde en su momento fue presidente de este instituto. Carlos Villaverde es el actual concejal, que antes fue también director del IMDEL. Bueno, cuando los dos concejales de la coalición cívica revisaron este convenio, encontraron que la asociación civil, el presidente, era Carlos Villaverde, y la dirección de la asociación civil, ¿sabe cuál era? ¿Se imagina? Asconapé 51, es decir, la municipalidad. Los concejales inmediatamente, cuando entraron en labor parlamentaria, le preguntaron a Villaverde, ¿cómo puede ser que se esté firmando un convenio entre la municipalidad y la asociación civil y esta asociación figure como su dirección la municipalidad de Moreno? Parece un chiste, pero es real. El punto aquí, ahora va a explicar bien esto Clara Mungay, qué fue lo que pasó. Pero aquí el punto es que este convenio es por dinero, o sea, el dinero está yendo a al nombre de Carlos Villaverde, por más de que luego explicó Villaverde a qué se debió esto. Pero primero escuche la Mungay lo que dijo al respecto cuando terminó la sesión. Es un convenio y en el cual nos explicó el concejal Villaverde que funciona aquí en la municipalidad por el hecho que caducó el contrato de alquiler del lugar donde estaban. Y bueno, este convenio, por medio de este convenio, el municipio les otorga una oficina para que funcione aquí. Además, nos dijo que nos iba a sacar toda la información con respecto al funcionamiento y cómo están trabajando y con quiénes están trabajando. Y bueno, por ese motivo, en el momento de la votación, se abstuvo de votar justamente el expediente que tenía que ver con este tema, que eso fue un poco lo que sucedió. Entonces, dentro de las normas legales, lo que pasó, entendiendo la explicación que brindó el concejal. Sí, igual con la explicación que dio el concejal, está dentro de las normas legales, y lo que sí va a hacer, informarnos a los concejales que así se lo solicitamos, cuál es el funcionamiento, con quiénes están trabajando, con qué organizaciones, con qué microemprendimientos. Quedó en acercarnos toda esa información en una reunión que vamos a hacer posteriormente, darnos toda la información que necesitemos sobre el tema. Por eso se extendió la parlamentaria también, porque bueno, hubo una explicación con respecto a todo esto, decidimos acompañarlo, pero bueno, con el compromiso del concejal de acercarnos toda la información que nosotros podamos requerir con respecto al funcionamiento de... La explicación que brindó Villaverde y luego nos aclaraba Clara Mungay. Bueno, no votó directamente Villaverde. Claro, como no podía votar su propio convenio. Si bien la explicación, como le preguntaba, está dentro del marco legal, porque la municipalidad le brinda una oficina a la asociación civil porque había caducado el contrato donde antes funcionaba. Bueno, se brindó para las sospechas todo lo que ocurrió. Y no de pasar por alto esto, lo que señalaba. Ya ahora, después del panorama, vamos a escuchar la palabra de Villaverde al respecto, porque también lo consultamos acerca de lo que pasó. Pero hay dinero en este convenio. Hay dinero que va a ir a nombre de Carlos Villaverde, porque él es el presidente de la asociación civil, ¿sí? En el convenio no figuraba ni de cuánto dinero se hablaba, ni de qué organizaciones componen la asociación civil. Nada de esto estaba aclarado, por eso habrá una nueva reunión para que Villaverde explique todo lo que ayer se aprobó, porque todo lo aprobaron, salvo Villaverde, que no levantó la mano. Panorama y volvemos. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, afirman que no se realizarán más liberaciones hasta 2011, hasta 2010, por la actitud de Uribe. La senadora colombiana Piedad Córdoba afirmó que hasta el año que viene no se realizarán más liberaciones de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Córdoba explicó que esto es debido a la actitud del gobierno de Álvaro Uribe de mantener en el olvido a los soldados y policías que se encuentran en cautiverio, pero solo preocuparse por la salida de los políticos de la selva. Piedad Córdoba es una de las personas más comprometidas con el tema de las personas que se encuentran en cautiverio. El pasado lunes 31 de agosto presentó nuevas pruebas de vidas de ciudadanos que se encuentran en poder de la FARC. Según la senadora, uno de los voceros del presidente Uribe anunció que no se darían más liberaciones de los retenidos por la FARC, ya que en este momento el país se encuentra en época electoral. Nacionales. La voz de los anunciantes, la Cámara Argentina de Anunciantes, emitió un comunicado para alertar sobre algunos aspectos de la ley de medios que pueden afectar, esto es entre comillas, el derecho a la libertad de expresión comercial, principal fuente de financiamiento de los medios, y de la gratuidad de los servicios abiertos de radio, difusión y televisión. En ese aspecto criticaron el artículo 72 por el debilitamiento del derecho a emitir publicidad. El proyecto, también entre comillas, reemplaza el derecho de los medios a emitir publicidad por una habilitación discrecional que puede colocar a los anunciantes y a los medios ante una precariedad jurídica. Provinciales. Corrientes actualizan denuncias sobre fosas comunes. Fosas comunes, presuntamente con restos de secuestrados desaparecidos durante la última dictadura militar, podrían encontrarse en predios de la ex unidad militar Santa Catalina, en Posadas. Según se desprende de testimonios de 1986, revelados ayer en una nueva jornada de la causa Ayala. En el juicio está implicado el ex comisario Diego Ulibarria, a quien se lo acusa del secuestro de 4 militantes políticos en un operativo el 16 de febrero de 1976. La querella pidió la incorporación de una declaración del 7 de mayo de 1986 de David Schifle, militar retirado, y Tío Barossi. Por último, el tribunal ordenó hacer una inspección a la delegación local de la Federal y citar a 4 nuevos testigos. Locales. Sesión y anuncios. En la sesión ordinaria de ayer por la noche en el recinto del Consejo Deliberante, tras una expeditiva votación, se aprobaron los expedientes de la orden del día, donde se destacaba la adhesión a la marcha por la paz y la no violencia que impulsa, entre otros, el Partido Humanista. Además, desde la coalición cívica se mencionó un convenio entre la municipalidad y la asociación civil IDEB, la cual tiene como presidente al concejal oficialista Carlos Villaverde y figura la dirección del Palacio, es decir, ASCONAPE 51. Así lo explicó la edil Clara Mungay. Es un convenio y en el cual nos explicó el concejal Villaverde que funciona aquí en la municipalidad por el hecho que caducó el contrato de alquiler del lugar donde estaban. Y bueno, este convenio, por medio de este convenio el municipio les otorga una oficina para que funcione aquí. Además, nos dijo que nos iba a acercar toda la información con respecto al funcionamiento y cómo están trabajando y con quiénes están trabajando. Y bueno, por ese motivo, en el momento de la votación, se abstuvo de votar justamente el expediente que tenía que ver con este tema. Luego, Mungay sostuvo que Villaverde presentará en esta semana un informe especificando el convenio que se firma y entre qué organizaciones. Lo que sí va a hacer

no hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. Continuamos en Recorte Informativo, 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Mientras suenan los celulares, porque llegan los mensajes al 15-61-54-03-59. También se pueden comunicar al 466-6559. Estas son nuestras vías de comunicación. O si no, mandar un email a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Dentro de unos minutos comenzará la concentración allí en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Tendremos un móvil desde esta movilización de la Constituyente Social. Ahora es cuando es el mensaje principal, con varios ejes que plantearán primero en el hospital y luego en la Municipalidad de Moreno, donde entregarán varios petitorios, entendemos, con varios planteos y reclamos de la población de Moreno. Pero les decía a la editorial que ayer fuimos hasta el anexo de la Cámara de Diputados, allí donde se está realizando la audiencia pública. Ayer era el segundo día, hoy es el último, pero estiman algunos diputados que se extenderá hasta mañana por la cantidad de oradores que se están anotando y que se van anotando continuamente. Decía que lo primero que comentábamos, ya me acompaña Cintia, buen día Cintia, ¿cómo te va? Buen día Rodrigo, ¿cómo estás? Una gran jornada también la de ayer, porque permite y también nos da la posibilidad de acercar a los oyentes muchas de las preguntas que nosotros teníamos acerca de la ley, y al no ser especialistas jurídicos y también tener pocos elementos para interpretarlo, está bueno poder ir y poder ejercer esta libertad de expresión y también de información, que nos acerquen, que nos expliquen cuáles son las reformas principales que tiene esta ley. Y hay dos puntos principales que no se hablaron y que no incluyen en la nueva ley de servicios audiovisuales, que es el tema de la publicidad, de la pauta oficial, cómo se va a distribuir. Un tema que no va a estar dentro de esta ley, pero que sí es de incidencia en el funcionamiento de cualquier radio y que implica también uno de los grandes gastos que tiene el Estado al respecto. Bueno, esta discusión, según fuentes tanto de la Unión Cívica Radical como del oficialismo y también de los demás bloques, se va a postergar para adelante. Acá lo que se espera es que se apruebe esta nueva ley de servicios audiovisuales y luego discutir. Y luego se estará debatiendo qué pasa con la distribución de la pauta oficial. Bueno, decía también Cintia que es un mundo completamente diferente, ¿no?, cuando uno se acerca a Capital, porque puede acceder a otro tipo de información, es decir, entrevistar, por ejemplo, a diputados nacionales, que también lo hacemos aquí, vía telefónica, pero tener un contacto directo con un diputado y explicar lo que pasa, o también que ellos puedan darnos entrevistas a nosotros como medio comunitario, Radio Recuperada, habla de un compromiso que por lo menos sale de nuestra parte desde Recorte para traerles a ustedes la información más precisa, sobre todo sobre esta ley. Por eso, por ejemplo, entrevistamos en el día de ayer a la diputada nacional Silvana Giudici, de la Unión Cívica Radical. Y que también que se encuadra en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. También tuvimos la posibilidad de hablar con el diputado nacional Mariano West, que estaba allí también en la audiencia en la tarde de ayer, y con Arturo Heredia, que es un hombre de la comunicación de Córdoba e integrante de Cadena 3, la única cadena de radiodifusión que llega a todo el país. Y Arturo Heredia dijo, creo que soy el único que me estudié la ley a fondo, ¿no? Y bueno, también si alguien siguió el debate que de la ley, lo habrán escuchado hablar en varias ocasiones, Arturo Heredia, quien él hablaba y llamaba a todos los ciudadanos a que realmente se haga un debate, porque se está coartando el federalismo, que así lo trata de expresar Cadena 3 a lo largo de las voces y de la programación que tiene. ¿Te parece que escuchamos a Silvina Giudici, es diputada nacional de la UCR, bueno, que nos comenta las diferentes fracciones que tiene la ley que según su criterio habría que analizar? Muy bien, y también analizando en este 33% que serán para radios comunitarias, asociaciones, civiles, no está especificado bien cómo se va a entregar las licencias para este 33%. Y aquí es donde entran en juego varias condiciones. Legalidad de cada radio, cómo es el pasado también de cada medio, si ya tiene un permiso precario provisorio del CONFER. Varios puntos que no están de alguna manera bien detallados en la ley. Escuchamos a la diputada de la UCR, Silvana Giudici. Es necesario cambiar la ley de radiodifusión en un contexto de una agenda que proteja la libertad de expresión, y para eso también hay que regular publicidad oficial y ley de acceso a la información pública. Esto no se trata en la nueva ley. No se trata en la ley ni publicidad oficial ni acceso a la información, y quiero recordarles que la ley de acceso a la información fue directamente cajoneada en este Congreso en su momento en la administración de Néstor Kirchner. Entonces creo que para realmente llevar adelante una política de medios como política de Estado también hay que regular en acceso a la información pública para que todos los ciudadanos y los periodistas de todos los medios, y ustedes lo sabrán como medio comunitario lo que cuesta obtener información pública, obtener información confiable en cualquier oficina del Estado, a nosotros también como diputados opositores muchas veces se nos niega esa información. Bueno, todo eso para mí constituye una base que no puede soslayarse en este debate. Hay que trabajar sobre toda esta agenda de libertad de expresión y ojalá que podamos hacerla. Miren, cuando discutimos en estos foros, porque ya hace 2 años que estoy discutiendo con distintos funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Planteando diferencias, pero también tratando de encontrar algún consenso. Entonces yo pregunto, ¿por qué las radios que hoy tienen PPP o las radios que tienen amparos judiciales no se regularizan ya? Porque si estamos hablando de derechos adquiridos, las radios con PPP tienen derechos adquiridos. ¿Qué pasa si hay una nueva compulsa por las licencias y entonces van a contar los derechos adquiridos de los que tienen hoy licencias vigentes? Y ustedes quedan en una situación, a mi modo de ver, bastante irregular, que podría ser que otros que tienen los papeles en blanco después ganen algún tipo de prioridad o derecho adquirido. Yo creo, y lo vengo diciendo desde hace tiempo en el CONFER, que hay que regular, que hay que continuar con los planes de normalización que se habían empezado en el 99 y que las radios comunitarias tienen que tener sus licencias antes de que cambie el régimen. Y aquí están estos puntos que aparecen, ¿no, Cintia? Como bien lo expresaba la diputada nacional, que uno puede estar de acuerdo o no con la mirada que tiene ella, que decía que también la ley se tiene que discutir después del 10 de diciembre con los nuevos representantes del Congreso. Tema que genera bastantes disidencias o conflictos dentro del Congreso, porque no estamos hablando de un Congreso que sea ilegítimo. No. Fue elegido por el pueblo y tiene las herramientas necesarias para votar o no una ley. Entonces, esto se puede debatir o no, como bien lo decías vos, Silvana Giudici en este caso dice, bueno, hay que esperar después del 10 de diciembre. Lo cierto es que las radios comunitarias que tienen este permiso provisorio, PPP, tienen la quedan en desamparo según la nueva ley de medios. Es como que no están ni en el marco de la nueva ley, porque no se especifica qué es lo que va a pasar con las radios que tienen este permiso del Confer, ni en el marco de la ley actual. También es irregular, porque pueden venir un día y allanar y cualquier radio que pueda tener un permiso del Confer, aún así. Teniendo en cuenta también, una de las preguntas básicas que se hacía era quién era el encargado de emitir las licencias. Poder en este ejecutivo. Caso, y como son tres partes que van a depender del Poder Ejecutivo y dos partes que van a depender de otros sectores, entonces la otorgación de licencia está directamente en manos del Poder Ejecutivo. Por eso se habla de que en este caso quien es la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo se tiene en que gran crear... parte, porque va a estar conformado claro, por dos partes, pero la mayoría del Poder Ejecutivo. Se tiene que crear un Consejo Federal, como ayer bien lo decía el diputado Ricardo Cucovilo, Nunca es Tarde, diputado por el Partido Socialista. Ellos proponen que se cree un Consejo Federal integrado por radios comunitarias, por representantes del cine, de la comunicación, de la música, por también concejales, diputados, senadores. Aclarar aquí muchos que representantes, ¿no? Lo que era importante observar ayer, que tal vez se puede trasladar a través de las voces hoy, es que nadie estaba en contra de una nueva ley. Nadie, absolutamente nadie. Todos abrazaban y también fomentaban este gran debate que se estaba haciendo, que ayer no era un debate porque las audiencias públicas uno expresa lo que piensa, pero no hay un intercambio de ideas. Entonces decían, bueno, si hay una concientización por parte de la gente de lo que significa esta ley, bueno, importante esto para un crecimiento de la democracia. Nadie está en contra de la ley. Lo que sí es importante es que se planteen estos puntos principales. Entre ellos, ¿cómo queda las radios comunitarias que ya tienen cierto permiso? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a regir esta situación? ¿Cuáles son ese 33% que va a ingresar dentro de las organizaciones sociales? Recordemos que se divide en 33% privado, 33% del Estado y 33% para las organizaciones sociales del espectro radioeléctrico. Bueno, ¿qué organizaciones sociales van a poder acceder a esto? Y la otra gran pregunta es ¿quién va a estar capacitado de las radios comunitarias de poder digitalizar o mejorar técnicamente sus equipos, ¿no? Los equipos, teniendo en cuenta las nuevas normas que se van a utilizar de aquí en más, y sabiendo que, por los ejemplo, acuerdos claro, que ya existieron? Y que, por ejemplo, puede un día llegar un tipo de inspección en el marco de la nueva ley y de acuerdo a los equipos que tengas y las condiciones que los tengas, también te pueden sacar del aire por cierto tiempo hasta que regularices tu situación. Bueno, estos puntos son los que se deben analizar realmente y que ayer en la audiencia pública no estaban expresados. Estamos todos de acuerdo en que se debe acabar con una ley de la dictadura militar. O muy pocos lo expresaban. Claro, o muy pocos lo expresaron. En el día de ayer casi no escuchamos palabras sobre estos puntos que son necesarios para entender un poco más la ley. ¿Te parece, Cintia, que escuchemos la palabra del diputado nacional Mariano West respecto de lo que puede pasar en los medios de comunicación aquí en Moreno? La pregunta era clara y la idea era saber, bueno, ¿se va a poder ejercer, para bajarlo también lo que ocurre en nuestro partido, la tarea periodística sin restricciones? Esa fue la pregunta, escuchemos lo que dice el diputado nacional Mariano West. Nosotros creemos que, bueno, a partir de la sanción de esta ley, sin duda que estos problemas van a ser superados y todos van a poder inscribirse y tener pautado el espacio de aire que les corresponde. ¿Los municipios van a tener alguna incidencia a la hora de otorgar licencias a las radios comunitarias? No, la utilidad de aplicación no es para los municipios, digamos, pero sí los municipios van a poder tener también una radio. Van a poder tener sus propios espacios también. Las provincias van a actuar, digamos, en el ámbito federal asesor, donde se va a trabajar en conjunto todo el tema de la asignación de las frecuencias. ¿Podemos decir entonces que a través de esta ley está resguardado toda la actividad periodística en el Partido Moreno? Yo no te digo que esté resguardado toda la actividad, pero sí que va a ser un avance muy, muy grande en la medida que todas se puedan legalizar y tener sus espacios. Ahí también radios y espacios de ONG, hay algunas con solamente espíritu comercial, y va a haber otras en el futuro estatales. Creo que estos tres espacios van a cubrir la mayor parte de la oferta existente y de la nueva que se pueda generar. Bueno, pero va a haber también compromiso por parte del municipio de que se escuchen todas las voces, como así lo plantea la ley. Y de parte nuestra estaríamos pero más que satisfechos si pudiésemos lograrlo. La ley actual no nos permite. Luego que se reglamente como corresponde. Sí. Y un compromiso por parte de las autoridades también. Es una ley bastante reglamentarista, es una ley que tiene mucho contenido, no es una ley marco general que después necesita un reglamento muy, muy denso, sino que es una ley que en la totalidad de sus artículos da mucho detalle, o sea, creo que la reglamentación va a ser simple y se viene trabajando hace mucho tiempo, así que creo que va a ser muy rápida. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuántas licencias vendrán para el partido de Moreno? Porque esto es, la autoridad de aplicación llamará aquí a Moreno y preguntará, ¿cuántas radios hay? ¿No? Les dirán, bueno, hay tanta cantidad de radios, ¿cuántas licencias pueden entregar? Entonces, a partir de esas licencias, ¿a quiénes irán? Bueno, Wes dijo, la municipalidad va a tener radio, una radio y una televisión, y un programa de televisión. Otra de las preguntas que hicimos ayer al diputado Cucovilo, un canal, mejor dicho. Tuvo también en Nunca es Tarde, tuvo la posibilidad de hablar con nuestro compañero Fernando Ochoa, es bueno, si se sanciona una ley ahora, la semana que viene, ¿existe la posibilidad de modificarla luego del 10 de diciembre? No es tan fácil tampoco esto, porque la oposición necesita los dos tercios del quórum propio para poder reglamentar o modificar una ley. Y es algo que no se consigue fácilmente, ¿no? Los dos tercios. Vamos a seguir compartiendo con los oyentes la información que nos queda, también con Arturo Heredia mañana, para poder distribuir y seguir de cerca el debate y lo que significa esta nueva ley, que va a afectar no solamente a nosotros como medio y una radio comunitaria, desde el trabajo periodístico que hacemos todos los días, sino también a todo el conjunto de la población, entendiendo que necesitamos una democracia más plural. Hoy veía Clarín, por ejemplo, o TN, en sus titulares, mostraba el corte de ruta en Panamericana, pero desde una noticia que era el corte de ruta, no de lo que les pasaba a los trabajadores de la fábrica Terrabuse. Hoy veía en C5N, piqueteros cortan Panamericana. Claro, no era este el motivo. Fue el título, ¿no? No trabajadores de Terrabús y cortan Panamericana, no. Entonces aquí es bueno que los monopolios que existen, hagamos un análisis de los monopolios que existen, si la pelea es solamente contra los monopolios o en realidad es contra la prensa, ¿cuál es la discusión? O es a favor de y no en contra de. Bueno, puntos claros que es importante analizarlos, observarlos y discutirlos, y los invitamos también a ustedes a través del 1561-5403-59, seguir haciendo preguntas que nos llenen y nos den mayor cantidad de información. Muy bien, 10 en punto, Panorama. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala. Colón decretó estado de calamidad ante crisis alimentaria. Para enfrentar la crisis alimentaria y nutricional que vive Guatemala tras una intensa sequía que afectó a los principales cultivos, el presidente de esa nación centroamericana, Álvaro Colom, decretó un estado de calamidad pública a nivel nacional. El jefe de Estado guatemalteco atribuyó la situación de insuficiencia de alimentos a la ineficiencia de gobiernos anteriores en Guatemala, incapaces de emprender políticas que garantizaran la seguridad alimentaria. Colom afirmó: he decidido hacer uso de la ley de orden público y declarar un estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, ya que las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectará solamente a los departamentos del corredor seco, sino al conjunto del país. Cientos de comunidades se han visto afectadas por la situación, principalmente de los 7 departamentos que integran el llamado corredor seco, ubicado en el este de la nación. Nacionales. Las prepagas tienen que tratar a los adictos. Los tratamientos para los pacientes con adicción a las drogas deberán ser cubiertos en su totalidad, más allá del tiempo, por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Así lo confirmó la Sala G de la Cámara Civil, que avaló el reclamo del padre de un paciente quien reclamó ante la justicia porque la cobertura médica a la que estaba afiliado su hijo no reconoció los gastos del tratamiento. Los jueces resolvieron incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes, al resolver sobre las obligaciones de las obras sociales y las prepagas. Provinciales. Entre Ríos. Mala situación docente. Para conocer la situación del docente hoy, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos encaró una encuesta masiva, cuyos resultados dan cuenta de que el 52% es único sostén del hogar y que además el 30% del 48% restante, con su sueldo, conforma más de la mitad del ingreso total familiar. A su vez, el relevamiento muestra que el 23% ansía conseguir otro empleo para llegar a fin de mes, mientras que casi la mitad no cuenta con vivienda propia, aunque en la pretensión de inscribirse a los planes oficiales de construcción, el 15% no cumple el requisito de un ingreso mínimo de 2.100 pesos. Locales. No hay marcha atrás. El pasado martes, el intendente Andrés Arregui tuvo una reunión con los comerciantes de Cruce Castelar, que se manifestaron en contra en la instalación del supermercado Walmart, y les informó que no había manera de revertir la construcción del comercio. Diana Berendorf, comerciante de Cruce Castelar, mencionó a Recorte Informativo que Arregui fue determinante al anunciarles que Walmart, bajo el nombre de Chango Más, se va a construir. Ayer fuimos recibidos por el intendente con muy buen tono, pero con un no definitivo, o sea, eso está aprobado y no hay vuelta atrás, porque nos dijo que se juega un juicio millonario de tirarlo atrás. Le expusimos nuestros puntos de vista, lo que estaba mal, los 250 metros, o sea, no nos oponemos al progreso ni a Walmart, nos oponemos a que esté tan cerca de nuestro centro comercial. A eso no tuvo respuesta, como no supo contestar algunas cosas que están infringiendo para nosotros la ley. Lo de las grandes superficies es demasiado lo que va a ocupar. Nos aseguró que no iba a haber diferencia con las paradas de colectivo, pero el no ya está. O sea, hacia nosotros es un no. Diana explicó que pueden predecir el efecto aspiradora, es decir, el arrase de los pequeños comerciantes en torno al supermercado. Van a tener que cerrar porque no podemos hacer una competencia leal en cuanto a precios, en cuanto a espacio, en cuanto a iluminación, en cuanto a seguridad. Estacionar en el cruce es inseguro, no hay buena iluminación, no hay seguridad y la competitividad en los precios. O sea, vos sabés muy bien que vienen con un precio, con un costo irrisorio en algunos productos, que sabemos que no es en todos. Pero el efecto que produce en la gente es después compulsivo. Ponen una cosa en el chango y van poniendo las demás cosas. Finalmente, la comerciante opinó que la mayoría de los vecinos que viven y trabajan en el Cruce Castelar no podrán trasladar su comercio a otra parte, lo que le genera incertidumbre acerca de cómo se van a sostener económicamente. Muchos, hay pocos, son los que podrán levantarse e ir a poner el negocio a otro lado, pero la mayoría que vive acá y trabaja acá no lo va a poder hacer, y es una espada de Damocles sobre la cabeza porque no sabemos cómo vamos a continuar, o sea, cerramos, ¿qué hacemos? El plan es trabajar, no queremos, queremos seguir trabajando en nuestros negocios, pero esto se va a ver totalmente imposibilitado. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con Verdes. Verdes. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Como dice el tema, siempre hay que doblar la apuesta. Por eso hoy nos acompaña nuevamente, como todos los jueves, Cristian, nuestro compañero, para ofrecernos en el día de hoy y traer para compartir aquí con nosotros y con quienes nos están escuchando una nueva organización social, conocer su historia, su trabajo, su compromiso con la comunidad. En este caso, Cristian, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, en este caso, Casa de Jóvenes del barrio San José, muy cerquita de Moreno. Bueno, es una organización de gente del barrio apuntada, como dice su nombre, a los jóvenes de este barrio. Es un intento de proponerle a los chicos un espacio donde ellos puedan estar, puedan hacer lo que quieren hacer, contenidos, acompañados y con propuestas. Bueno, la Casa de Jóvenes viene trabajando hace muchos años, ¿no? Alguna particularidad que tiene es que tiene talleres de oficio, que eso es algo para destacar, ¿no? Cuando se habla de los valores que se han perdido desde el trabajo, los oficios que pueden generar para los jóvenes, es algo más que destacable, ¿no? Una de sus labores diarias por parte de los jóvenes. Sí, bueno, en este momento está funcionando a full el taller de carpintería y los hemos visto a los chicos trabajando y la verdad que están muy contentos. Sería bueno que fuéramos al audio, ahí van a poder ellos compartir justamente esto en la primera parte del audio, en el primer audio están contando, sí. Bueno, después, como para que quede latente la pregunta, a mí me interesa un poco saber cuál es la sensación que te da vos, Cristian, y también a María, cuando llegan a la organización. ¿Cuál es desde lo subjetivo lo que a ustedes les ocasiona esto luego de compartir el audio? ¿Te parece? Me parece. Vamos a la primera parte. La Casa de Jóvenes está ubicada en el barrio San José, sobre la calle Salvador, esquina México, pegadita a la parroquia. Bueno, más o menos la casa ya hace 6 años que está en el barrio, ¿no? Haciendo diferentes actividades para el barrio, creo que cambiándole la onda al barrio también, ¿no? Por ahí trabajamos solos, no hay mucha gente que nos ayude, si bien los que nos ayudan lo hacen de buena onda, de voluntad, y bueno, las actividades todos los fines de semana, días en la semana muchas actividades, ¿no? Los cursos que hicieron los chicos. Bueno, todos los días hay gente en la Casa de Jóvenes. Y creo que, la verdad que tratamos de, no sé, creo que le hacemos bien al barrio, pero por lo menos lo tratamos y creo que lo sentimos bien nosotros, que eso es importante, y tratar de hacer sentir también, ¿no?, a los demás bien, creo que también está bueno. La casa, el lugar físico, es de la diócesis Merlo Moreno. Y se compró hace 6 años con una plata que conseguimos de un subsidio de Colonia, Alemania. Y a partir de ahí quedó en nuestras manos. Y la relación es de ellos, pues, la facilitan. La plata la originan los mismos chicos. Hacemos una actividad por mes. digamos, me parece que es importante saber que nosotros pagamos la luz, nosotros pagamos el gas, pagamos todos los servicios. Y de la carpintería después, siempre la idea fue laburar libre de patrón, de alguien que te esté mandando. En realidad es un espacio que te sentís libre. La plaza surge a partir de, no sé, de varias charlas entre mates y mirar por la ventana y ver el campo estaba abandonado, pasto largo, basura. Nos preocupaba con los chicos el tema de que no había un espacio para los más pibes, para que puedan compartir, jugar, que era como lo primordial, ¿no? Creo que si bien los pibes necesitan un montón de cosas, era como para nosotros fundamental que tuvieran un espacio donde pudieran jugar y compartir. Y te cruzas con alguno y que por ahí está en otra cosa y creo que así se dio con la biblioteca también. Hay muchos de los chicos que nos conocemos y bueno, se sumó la murga y pudimos laburar. A través de la plaza también me parece que eso fue el enganche para que los chicos vinieran y laburar en conjunto. Después, bueno, con la Mutual Alma Fuerte, para el Día del Niño, creo que esa fue la posibilidad de abrirnos al barrio y de que nos conozcan también. Bueno, hay muchas definiciones importantes, ¿no? que ofrecen los entrevistados por Cristian y María. Primero, no tener un patrón, ¿no? En esto de los oficios que se generan en la carpintería, y ser libres, sentirse libres a la hora de trabajar. Pensar en lo más chico, como lo hablábamos recién mientras escuchábamos el audio. Hay una plaza enfrente de la Casa de Jóvenes, ¿no? Del espacio que tienen ellos. Allí se ha construido un espacio que no había antes en el barrio. No hay una plaza en lo que es San José, La Perlita, ¿no? Todo lo que abarca este lugar. Ni mi barrio, ni jardín, barrio hasta tampoco. Jardines creo que no hay una plaza y lo la han más sabido cerca ver. Creo que es Satélite, incluso. Puede la ser, plaza de ser. Satélite. O la de la Escuela de Jardines. También. Que son como 10 cuadras. Sí, la verdad que han sabido ver cuál es la necesidad del barrio desde ellos mismos, ¿no? Desde verse, ver a sus hermanitos, a sus vecinos, a ver que, mirá, como dicen ellos, desde la Casa de Jóvenes tomándose un mate por la ventana y ver que los chicos pasaban, claro, por enfrente, conoce, y el campo pelado. Conocen el barrio, ¿no? Lo han pateado mucho. Porque son de ahí. Saben qué es lo que falta, qué es lo que hay, de dónde se puede empezar a trabajar. Y bueno, Cristian, quedó una pregunta hecha por Cintia. Que ya no recuerdo. No, la pregunta era qué era la sensación que a vos te ocasionó cuando llegaste ahí. Recién más o menos igual me los decías cuando escuchábamos el audio. Pibes, que adolescentes, que están pensando en los más pibes, dicen ellos. Los más chicos, viendo cómo se puede construir algo mejor para que, el juego, esto que comparte, que anima, que desinhibe, también sea para todos y tengan un lugar para hacerlo. De hecho, bueno, el día que llegamos fue este sábado, fuimos a hacer la entrevista. Enfrente se pusieron el circo. Al ladito de la plaza, así que estaba lleno de niños. Los chicos de la murga estaban blanqueando la pared para hacer el mural. Los otros chicos de la Casa de Jóvenes estaban tomando mate en el fondo, algunos adentro. La verdad que fue un clima muy muy agradable. Nos recibieron muy bien, les pudimos contar que bueno, qué queríamos, que cuál era la propuesta y en 5 minutos armaron una ronda, apareció un mate. Están muy habituados a esto, a juntarse, a charlar, a decir lo que les pasa y a encontrar este espacio como un espacio de contención. Y trabajar, ¿no? Es trabajar sobre todo, entendiendo cuál es el proyecto de ellos. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, ellos están cenando los viernes. O sea, el espacio en donde ellos proponen y donde piensan las actividades es en la cena, un viernes a la noche, juntos. Me parece que este tipo de propuesta para un adolescente es un espacio de contención que no se puede ver, que está costando muchísimo en nuestras casas tenerlo. Y que este espacio lo está habilitando de una manera muy linda realmente. ¿Cómo es, bueno, cuánta cantidad de chicos hay aproximadamente trabajando allí, sabiendo que son jóvenes, sabiendo la problemática que tienen hoy los jóvenes y lo difícil también que es poder contenerlos, como bien lo decías vos, para que en el futuro puedan realizar todos los sueños y proyectos y las ganas que tienen de trabajar? Porque no es que los jóvenes no tengan ganas de hacerlo, es que faltan los espacios para que se desarrollen. Sí, bueno, hay muchísimos jóvenes. Desde hace muy poquito tiempo está funcionando la murga, que ha incorporado muchos chicos. Ha incorporado 7 o 8 chicos que son de otro barrio, que son un barrio un poquito más al fondo. Y es medio difícil de definir el número justamente porque estos chicos entran y salen, pero fijo de haber más de 15 chicos. Es un número muy muy lindo. Aparte, por esto hace 3 meses que está funcionando la murga y han sido muy bien recibidos, y ellos en algún audio no nos vamos a dar cuenta quién es el chico de la murga, pero en algún audio lo cuentan. 15 pibes que después multiplican y así se extienden también para el barrio. Escuchamos el segundo audio, ¿te parece? Dale. Mi nombre es Damián. Me llamo Diego. Yo soy Rodolfo. Walter, ¿qué nombre? Yo soy Daniel. Yo me llamo Mauro. Bueno, yo soy Eliana. Me llamo Adrián. Y me gusta el ambiente que hay en la casa, que es buenísimo. Y la onda que juegan todos. Es inexplicable, está re. Es buenísimo. Sentís mal, un alivio. Terrible cuando venís acá. Como que te relaja y abrís más la cabeza. Pensás en las cosas. Sí, la verdad que desde que está, creo que le cambió la vida al barrio. Y la verdad me gustó mucho estar acá y compartir cosas acá con todos y poder ayudar al barrio haciendo la plaza y distintas cosas. Sí, me gusta el ambiente de acá, compartir con los chicos, me enseñaron a hacer un montón de cosas. Genial, me gusta mucho. Y bueno, si sigue así, ahora soy uno de los integrantes de acá de Cajones y espero que siga así hasta el día de mañana. Y estar con los chicos acá, jodiendo, tocando la guitarra, de música y todo. Yo antes andaba en cosas peores, pero desde que vine acá, en la casa de Jones, soy de profesor. Bueno, creo que es un espacio, como la mayoría de los chicos lo dijeron, donde podemos establecer un vínculo y relaciones diferentes, ¿no? Acostumbrados a toda esta realidad complicada y donde se valoran otras cosas, nosotros le damos el valor a ese mate, a esa charla, a compartir con el barrio, con los chicos, con los más chicos, y creo que es súper valioso eso, ¿no? Cómo uno crece acá adentro también. Es muy fuerte ver a los pibes que ahora ya son más grandes y todo, uno los conoce desde que eran muy chicos y los ves cómo fueron creciendo y formándose, ¿no? Como uno quisiera soñar al resto de los pibes que están en la esquina, en las calles. Bueno, todos los testimonios tienen algo en común, ¿no? En entender que este espacio les cambió la vida a muchos. No solo a los que lo conformaron, no solo a los que trabajan ahí, sino a los que llegaron, los que de alguna u otra manera los invitaron a participar y desde la murga. Bueno, le han cambiado la vida a muchos y creo que es ir sumando, ¿no? Tenemos Ocupas, tenemos Río Alegre. Cada uno va rescatando algo mucho y positivo de cada proyecto y de cada organización, ¿no? Sí, y también cada una de estas organizaciones apuesta a juntarse con otras para lograr algo distinto y algo más grande. Nosotros, digo, nos estamos ubicando siempre en qué le pasa a cada persona o qué pasa dentro de cada organización, pero la realidad también es que hay una apuesta colectiva mucho más amplia que tiene que ver con pensar un futuro distinto para todos y que desde un lugar pequeñito no se puede hacer, ¿sí? Vemos, cada organización encuentra su estrategia, su manera, su identidad y que tiene que ver con la identidad de cada uno de los que componen este espacio. Algunos encuentran la personalidad jurídica como la herramienta, otros encuentran el espacio físico. Bueno, quisiera hacer un entrecomillado aquí en el espacio físico de la Casa de Jóvenes ha sido conseguido por una donación de una ONG y seguimos encontrando que el Estado nunca aparece cuando las organizaciones sociales necesitan un espacio físico para trabajar. Digo, se las han tenido que arreglar de otra manera. Bueno, nos contaban que hacen una actividad al mes para poder bancar la luz, el gas y este tipo de cosas. Volvemos a, ¿no? Es muy hermoso realmente el trabajo que hace esta gente, pero siempre está bueno tener la vista en el otro lugar también, bueno, desde arriba, ¿qué pasa? Y desde arriba siempre se desalienta este tipo de actividades. Recién yo tuve que llegar una media hora más tarde al programa por esto de la gestión desde los barrios, desde lo que se tiene que hacer desde el barrio para poder mejorar la calidad de vida, porque esa es la palabra de cualquiera de las personas que son protagonistas. Cuando vos llegas a un funcionario público, y bueno, ellos te dicen, vos lo tenés que gestionar desde tu barrio, los vecinos se tienen que movilizar y hacer que esto salga adelante. El problema es que el Estado tiene cierta responsabilidad, y tiene que dar las herramientas necesarias para que se cumplan, y la gestión la tiene que hacer el gobierno, no los vecinos. Si bien está bien una organización, porque implica reclamar los derechos que corresponden, porque cuando no se te escucha, están ahí para decir, mirá, vos me tenés que hacer cumplir tales derechos. Pero cuando, por ejemplo, existe una organización como es Casa de Jóvenes y no se le da herramientas para que sigan proyectando y apoyando a la comunidad, bueno, ahí vos decís cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado, que siempre termina céfalo o ausente. Bueno, también está esto del ejercicio democrático, que significa organizarse de esta manera y no tampoco esperar del Estado, ¿no? Digo, está buenísimo que pueda haber organizaciones que puedan autogestionarse, pensarse en el lugar en donde están y opinar, decir, ser dentro de estos espacios. O sea, esperar del Estado tampoco está bueno. Cada uno podemos empezar a cumplir nuestros roles y apostar a una democracia donde podamos participar todos realmente. Realmente también, digo, personalmente creo que dentro de este sistema no se encuentra, pero en el mientras tanto está bueno ir apostando a estos pequeños espacios, si no nos quedamos en dichos y revoluciones invisibles, ¿no? Y aparte, que cosas que dejan se alejan del discurso y son prácticas, son praxis. Directamente es, bueno, yo pienso esto y lo hago todos los días o lo milito todos los días de esta manera. Lo cierto es que yo, por lo menos de mi parte, considero que a estas organizaciones hay que incentivarlas para que sigan laburando en el barrio como lo vienen haciendo. Sí, si no tienen recursos es imposible que puedan seguir. Si no pueden pagar la luz, no le andan las máquinas para usar la carpintería, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y en la carpintería no van a ir el grupo de jóvenes que estaba trabajando hasta ese momento. Es toda una cadena. Y la responsabilidad mayor pasa por un Estado que pueda subsidiar, no para que esto genere una situación de dependencia que el Estado lo pueda utilizar políticamente, que es lo que termina pasando, ¿no? Después aparece en la lista, nosotros ayudamos a tales organizaciones y lo utilizan para la foto, y este no es el rol que tiene que tener el Estado, porque también es el otro debate, ¿el Estado somos todos o el Estado es la municipalidad? Cuando conviene somos todos o cuando conviene la municipalidad también. Por eso está bueno apostar a estos espacios y que se sigan expandiendo por todos los barrios, y que hay muchos. Y hay muchos, y en muchos barrios, en todos los barrios, y por suerte siguen apareciendo, así que bueno, tenemos trabajo para rato. Y desde acá también, bueno, ofreciendo la herramienta de comunicación que es la radio, y en este caso Recorte Informativo, pero también que incluye a FM Moreno. Una ventanita de propaganda. Estuvimos esta semana dando vueltas por el galpón de Villa Ángela, en donde funciona un centro de alfabetización de adultos y un bachillerato de adultos. Y este fin de semana van a estar haciendo una fiesta para juntar dinero. Bueno, también es otro espacio que está autogestionado, que tiene su propia biblioteca. Dentro de dos semanas tendremos nuestro espacio físico, ¿no? Sí, dentro de dos semanas hacemos el informe de ellos. Pero está bueno avisar que, bueno, que va a haber una fiesta, que van a estar juntando dinero y que va a ser ahora y que es absolutamente necesario. No les alcanza los salones de la cantidad de gente que está yendo al espacio. ¿Dónde va a ser la fiesta y cuándo? La fiesta es en el galpón de Villa Ángela. No recuerdo la dirección, pero ya se los voy a pasar. Y seguramente. Sí, de la ruta a 20 metros. Sí, de la ruta. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muy buen trabajo. Y como siempre, esperándote los jueves para escuchar otras voces y escuchar qué es lo que le pasa a la gente en los barrios. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Japón. El nuevo primer ministro solicitará evaluar presencia militar de Estados Unidos. El primer ministro electo en Japón, Yukio Hatoyama, informó ayer que solicitará a Estados Unidos una revisión del acuerdo mediante el cual el Pentágono mantiene una fuerte presencia militar en ese país. El también líder del Partido Democrático de ese país, conjuntamente con otras pequeñas fuerzas políticas que integran su coalición de gobierno, realizará el análisis a los convenios que por años Washington ha tenido con la nación nipona. Entre las primeras acciones de Hatoyama está la de introducir un documento para que se reevalúe la ubicación de la base aérea norteamericana en Hinowan, en la prefectura de Okinawa, a fin de reducir la fuerte presencia militar norteamericana allí. Esta resolución se corresponde al espíritu del Partido Socialdemócrata, que se opone a la presencia de las fuerzas foráneas en Japón. Nacionales. La deuda se pagará. El jefe de gabinete Aníbal Fernández confirmó que el gobierno continuará cumpliendo a rajatabla con el pago de la deuda externa, luego de recordar que en 2009 se pagaron 21.000 millones de dólares. El ministro aventuró que están dadas las condiciones para pagar los 13.000 millones que vencen en el 2010. El oficialismo había destacado una y otra vez que, a diferencia de anteriores funcionarios, Fernández intentaría presentarse todos los meses en el Congreso, tal como le exige la Constitución. Luego de una disertación inicial, el ministro se quejó de que las 1.000 preguntas habían sido algo desmedidas, mientras que la oposición objetó que muchas respuestas no habían llegado o tan solo eran generalidades. Provinciales. Salta. Cuestión de tiempo. El gobernador Juan Manuel Urtubey indicó en respuesta a los vecinos afectados por el alud de Tartagal: invertir 180 millones no es mágico, lleva tiempo y a las obras no es sencillo concretarlas porque no hay capacidad operativa y logística suficiente para ejecutar ese monto en pocos meses. La mayoría de los afectados dijo que es poco lo que se hace y que los plazos políticos no corresponden a la urgencia social. Por eso Urtubey recordó que las inversiones se están haciendo por áreas: viviendas, agua, saneamiento y viales. El gobernador estuvo ayer en Tartagal casi toda la mañana, fue a inaugurar obras, a entregar más de 5.000 órdenes de pago de becas a estudiantes y a firmar un convenio con la Escuela de Administración Pública y la Comuna. En su discurso fue claro su apoyo a la gestión del intendente Sergio Levy, a quien el Consejo Deliberante le inició un juicio político y debe responder a una investigación judicial en el ámbito penal. En referencia a ese tema, dijo que las instituciones están funcionando en Tartagal, están actuando la justicia y el Consejo Deliberante, y el Ejecutivo Municipal está haciendo su descargo. Locales. Vacío estructural. En diálogo con Nunca es Tarde, Juan Ramón Martínez, referente del Foro de la Niñez, mencionó que la descentralización del servicio local realizado por la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Moreno es simplemente un anuncio más del gobierno de Andrés Arregui. Y más que nada, supuestamente la descentralización del servicio local que supuestamente funciona en Moreno. Es solamente eso, así que en realidad no es un avance para nada, creemos nosotros, porque en realidad lo van a llevar adelante con la misma infraestructura, los mismos recursos humanos que ya tenemos en los barrios, que son los asistentes sociales de las salas, los asistentes sociales de los gabinetes de los colegios. No tenemos una estructura de servicios locales que se necesitan en el distrito, en los distintos barrios. Es una descentralización de lo que supuestamente ya existe, el Departamento de Niñez, con un programa al que hoy se lo nombra servicio local, transfiriendo lo que dice la ley. El 20 de septiembre en la Plaza Mariano Moreno, las organizaciones que conforman el Foro de la Niñez están convocando a una convocatoria pública para comenzar a diseñar la creación desde ese espacio institucional el Consejo Local, como lo dicta la ley 13.298, que modificó las normativas vigentes hasta el 2005 sobre la infancia.

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos con Recorte Informativo. Ya se encuentra Victoria Espinosa en el móvil. Vamos, es la reunión de la Constituyente Social. Vamos a un separador. Presentación y ya conversamos con ella. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil. En Recorte Informativo. Buen día, Victoria Espinosa, ¿cómo estás? Buen día, me encuentro en la esquina del Hospital Mariano Rosendo de la Vega sobre la calle Libertador. Hay unas 200 personas de las agrupaciones 25 de Mayo, FUBADE, ATE, Proyecto Sur, CTA. Hasta apenas unos minutitos comenzaron a alinearse en la calle como para empezar a realizar la marcha. A mi lado se encuentra Mabel Ostiniano de FUBADE. Vas a hablar en el aire con Cintia Medina y Gabriel Fagaldai. Buen día, Mabel. ¿Hola? ¿Me escuchás? Hola, buen día. Buen día. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está desarrollando allí la actividad? Mira, recién estamos dando comienzo a la actividad, digamos, que estamos marcando todas las organizaciones en el marco de la Constituyente Social, donde vamos a hacer el reclamo, digamos, hasta el municipio de Moreno, por mejor asistencia de la salud, mejor dignidad para todos los trabajadores. Hoy se está diciendo de que la otra... las necesidades, ¿no? Porque en el marco de ahí se estaba marcando, digamos, el aumento del tarifazo, digamos, el gran desempleo que está abarcando hoy todo lo que es la provincia, y donde planteamos puntualmente las reivindicaciones de acá del municipio de Moreno. Muy bien, ¿cómo se está desarrollando la actividad de la organización que ustedes pertenecen, teniendo en cuenta la situación social y económica que se está viviendo hoy en el país? Sí, mirá, hasta ahora vamos desarrollando bien, digamos, hemos armado un plan de lucha donde decimos que no tiene que haber salud privatizada, sino salud universal, asignación de para todos los padres de hogar, fuente de trabajo. Digamos, en ese marco es donde hoy empezamos un plan de lucha, digamos, constituido en la Constituyente Social. Estamos organizaciones sociales, CTA, ATE, Moreno, digamos, en ese marco... Hoy empieza un plan de lucha desarrollándolo saliendo del Hospital de Moreno. Mabel, ¿qué tal? Rodrigo Pagalay te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? FUBADE, ¿en qué barrio se destaca la participación de la organización? Nosotros acá en Manglo tenemos trabajos en Barrio Satélite, Cuartel Quinto, Puente Marque, La Victoria. ¿Y cuál es la realidad en los barrios que me mencionás? Respecto a lo que mencionaba, ¿no? La vivienda, la salud, la educación. Sí. Es un estado deplorable que están viviendo los compañeros, ya que cae dos aguas, se inundan, no tienen un sustento familiar digno, porque mayormente nuestros compañeros están cobrando un plan social de 150 pesos desde hace 10 años. El aumento real que viene dando el Estado, digamos, en los productos alimenticios, ya se nos va del escalón, ya no podemos decir el valor de la canasta familiar, porque ya nos sobrepasa a nosotros toda esa... Es en esa norma, digamos. Muy bien, Mabel. ¿Esperan tener alguna reunión con la autoridad del municipio? Esperemos que sí, que esta vez nos puedan atender, porque han venido compañeros a visitarnos para que nos esperen, que podamos entrar en una mesa de diálogo, porque la verdad que nosotros somos consumidores, por ejemplo, del hospital de acá. Nuestros compañeros venimos con, digamos, sin peso como para pagar una obra social, sí, una radiografía, un análisis. Y hoy están privatizando todo eso. Claro. Muy bien, Mabel. Bueno, entonces, ¿a partir de qué hora se van a movilizar al municipio aproximadamente? ¿Ahora se encuentran concentrados allí? Sí, y en 5 minutos ya arrancamos. Muy bien. Mabel, una última consulta. ¿Cuál es la importancia de la movilización del día de hoy, entendiendo que se han agrupado muchas organizaciones que quizás no forman parte de la constituyente, pero que han unificado criterios entendiendo cuál es la situación en todos los barrios de Moreno? Por eso te preguntaba, ¿cuál es la importancia de esta movilización? Mira, la importancia sería que nos atiendan los funcionarios públicos, que realmente todos pongan en agenda, pero en primer parte de la agenda, las necesidades que tienen los barrios de acá de Moreno, los compañeros inclusive de ATE con el tema de los trabajos. Digamos, la importancia es que nos reciban y realmente empiecen a aplicar, digamos, las normas para empezar a trabajar en conjunto y salir de esta crisis que tiene el municipio de Moreno. Muy bien, Mabel, muchísimas gracias. Se encuentra ahí Victoria Espinosa. Bueno, muchísimas gracias a vos. Chao. Hasta luego. Sí. Hola. Sí, Victoria, ¿cómo estás? Sí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguien más con quien podemos hablar? Sí, acá a mi lado está Alicia Meiner. Bueno, a ver. ¿Le paso con ella? Sí, por favor. Hola, buen día. Hola, buen día, Alicia. ¿Cómo te va? Cintia Medina te saluda de FM Moreno. ¿Cómo estás, Cintia? Todo bien. ¿Cómo se está desarrollando allí la actividad? La verdad que bien. Se están sumando las organizaciones que han sumado los reclamos que de los cuales convocamos como constituyente social. Vamos a dar inicio a la marcha, pasando por distintos lugares, sea La Perlita, por el boleto social, sea el municipio, el Consejo Deliberante, para tratar específicamente una de las cuestiones puntuales, la salud, la crisis sanitaria que hay hoy, el tema de la vivienda y después el tema del juzgado de paz, por el tema de la violencia, el tema de los desalojos, digo, todas conclusiones que salieron de la última actividad de la constituyente social que se hizo el 18 de abril en la media 2. Muy bien, Alicia, ¿cuál es la importancia? Disculpame. Sí, eso sería poner en ya directamente como una acción política, entregarle en mano a todas las instituciones para que se hagan cargo de lo que de las necesidades de la comunidad de Moreno, ¿no? Alicia Menard, Rodrigo Pagata, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. Entendemos que estos reclamos, ¿no? Los ejes que se han planteado para esta movilización del día de hoy vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que esperan lograr con esta movilización y yendo a cada institución o representante o funcionario público responsable en el área de vivienda, en el área de transporte? ¿Qué es lo que se puede lograr hoy con esta movilización? Vos sabés que estos reclamos los hemos hecho desde diversos sectores, ya sea como sindicato, como central de trabajadores, como organizaciones sociales, a veces en conjunto, a veces separados. Pero hoy en el marco de la constituyente social, que es una construcción política que nuclea todo el espectro del campo popular, o por lo menos la intencionalidad es esta, que se sumen todos los actores del campo popular, los centros culturales, organizaciones civiles, sociales y culturales, digo, por ahí escuchan algo que no quieren escuchar cuando va y presenta el reclamo una sola organización. Porque en esto, en el tema de la constituyente social, está compuesto por diversos actores del campo popular, no solamente por un sindicato o una central o una organización social. Acá hay muchos actores que confluyen en lo que es la constituyente social y me parece que los representantes políticos, los que están a cargo de la vida pública de la comuna de Moreno, tienen que hacerse cargo de las necesidades que se están planteando en este momento. Muy bien, Alicia, uno de los problemas que se plantean a través de diferentes organizaciones es el tema del desempleo. En el municipio de Moreno, ¿hay más cantidad de despidos? ¿Ustedes tuvieron conocimiento de estos datos? Mira, los despidos que hubieron fueron pocos, los compañeros que se han acercado a nuestra organización y en realidad... ¿Cuántos aproximadamente? Digamos, compañeros que en realidad... supuestamente tenían acuerdos con el intendente de no trabajar, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Y la verdad es que uno no puede, más allá de que hemos discutido el tema de que ante esta crisis económica dejar una familia sin trabajo no es lo mejor, pero tampoco los compañeros han insistido en el reclamo, o sea que hay acuerdos políticos que superan, se ve la necesidad del trabajo. Muy bien, ¿cuántas personas fueron aproximadamente? Hasta ahora que se han acercado a nosotros, 5. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia Meinar. continuamos con más, hasta luego. Hasta luego. Sí, Victoria, sí, ¿cómo estás? ¿Algo más que quieras agregar? No, mientras estaban conversando con Mabel y con Alicia Minar, se fueron sumando mucha gente. Recién acá la avisaron a Alicia que ya estaban en condiciones de comenzar, así que en estos minutos ya está empezando la marcha por Libertador. Solamente hay una cuadra de calle cortada por delante y van a ir cortando sucesivamente a medida que vayan avanzando. ¿Vi que hay presencia policial? No he visto. Igual está tranquilo ahí, serán 200, 300 personas, pero no. Muy bien, Victoria, muy buen trabajo, te esperamos aquí. Ok. Hasta luego. Nos vemos, chao. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Allí escuchaban la palabra de Victoria Espinosa en el móvil de Recorte. Movilización que ya está comenzando, se dirige a la Plaza Mariano Moreno. Allí se concentrarán y luego también se dirigirán al Consejo Deliberante, donde presentarán los petitorios sobre lo que conversábamos, ¿no? El desempleo, la falta de salud, la falta de educación en los barrios, una necesidad que es urgente, ¿no? Sí, otra noticia es que mañana, a partir de las 9 de la noche, va a haber en el comité de la Unión Cívica Radical una reunión donde se van a analizar el presupuesto municipal, cuál es su conformación, cuáles son las principales partes. Tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Fernández, que es uno de los referentes y también organizadores del evento, que cuenta de qué se trata. Va a ser a partir de las 9 en el comité de la Unión Cívica Radical aquí en Moreno. Bueno, y justamente hablando de uno de los temas más importantes de la municipalidad, ¿cómo se ejecuta o con qué criterio se ejecuta un presupuesto? Escuchemos la palabra de Juan Fernández. Nosotros lo que estamos haciendo es básicamente darle elementos a los militantes que se han incorporado mucho en esta campaña y a la sociedad en general, a los que le interese, como para en principio analizar estructuralmente cómo funciona un presupuesto. Y a partir de ello, la información acerca del presupuesto que cuenta el distrito y el que se está proyectando para el año que viene. O sea, lo que queremos hacer es ser responsables a la hora de criticar y a la hora de proponer. Nos parece que un partido político que pretenda ser serio debe conocer mínimamente la estructura del presupuesto municipal, porque también hay una lectura ideológica en esa matriz económica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros pretendemos darle algunas herramientas más a los militantes y a la población en general que le interese. El que está a cargo de esta charla es Marcelo Argentino, que es concejal actualmente, con uno de sus asesores, y Carmen Yarzabal, que es una militante del radicalismo que también tiene mucha experiencia en la administración pública. Lo que vamos a hacer es justamente explicar estas cosas, la estructura del presupuesto, y vamos a hablar de lo que es de la actualidad morenense y del presupuesto que se viene, que por supuesto que está complicado. Todos sabemos que dependemos muchísimo de la coparticipación provincial, de una provincia que está en rojo, de un gobierno provincial que no tiene actitud política como para reclamar lo que le corresponde. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas, Argentinas, tierras del Brasil. Canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Con dolor que habita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. México. Secuestra avión para advertir a Calderón sobre revelación divina. Un avión de Aeroméxico fue secuestrado en la tarde de ayer, supuestamente por varios personas que exigían hablar con el presidente mexicano, Felipe Calderón, y amenazaban con detonar un artefacto explosivo de no cumplir con sus exigencias. La aeronave aterrizó al aeropuerto de la capital mexicana por no tener suficiente combustible, pese a que el secuestrador pidió a los pilotos seguir dando vueltas en el aire. Más tarde, un despliegue de la milicia mexicana que rodeaba el avión logró interceptar a los supuestos secuestradores, que fueron conducidos por personal militar hacia un autobús blindado. Al finalizar la tarde de ayer, se identificó al secuestrador del avión de Aeroméxico como José Marc Flores Pereira. El delincuente se identificó como pastor religioso y declaró que el móvil del rapto fue una revelación divina. Nacionales. Mil millones por juicios. Entre enero y agosto, a raíz de la creciente ola de juicios por reajustes de haberes que tramitan jubilados y pensionados, la ANSES debió pagar sentencias por mil millones de pesos, casi lo mismo que en todo el año pasado. El organismo previsional liquidó en efectivo más de 15.000 órdenes judiciales de pago en lo que va de 2009 e incrementó un 68% las partidas para ese fin, según informó ayer su titular, Diego Bocio. Sin embargo, pese a la inyección de fondos, la masa de pleitos jubilatorios sigue en ascenso, mientras que por mes la ANSES abona cerca de 2.000. Los tribunales de la Seguridad Social reciben unos 10.000 demandas nuevas. En total se acumulan casi 250.000. provinciales. Córdoba. Protesta en salud. Los empleados del Sindicato de Empleados Públicos no dan turnos durante esta jornada en los hospitales provinciales ante el endurecimiento de la protesta en reclamo de una recomposición salarial. El gremio no puso límites a la medida, aunque garantizó las guardias mínimas. La decisión provocó el malestar de los ciudadanos que esta mañana querían solicitar un turno. El titular del sindicato, José Pien, aseguró que el conflicto no ha terminado y por si cabe alguna duda no habrá ningún turnero abierto en ningún hospital de la provincia, aunque sí están garantizadas las guardias. En tanto, hoy continuarán las asambleas de hasta 4 horas por turno y actos de protesta en toda la administración provincial. Locales. Debate abierto. En el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Recorte Informativo conversó con la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Silvana Giudici, acerca del debate por la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. La diputada presidente de la Comisión por la Libertad de Expresión habló sobre la situación de las radios comunitarias en la ley. Cuando discutimos en estos foros, porque ya hace 2 años que estoy discutiendo con distintos funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Planteando diferencias, pero también tratando de encontrar algún consenso. Entonces yo pregunto, ¿por qué las radios que hoy tienen PPP o las radios que tienen amparos judiciales no se regularizan ya? Porque si estamos hablando antes de derechos, claro, porque estamos hablando de derechos adquiridos, las radios con PPP tienen derechos adquiridos. ¿Qué pasa si hay una nueva compulsa por las licencias? Y entonces van a contar los derechos adquiridos de los que tienen hoy licencias vigentes. Y ustedes quedan en una situación, a mi modo de ver, bastante irregular, que podría ser que otros que tienen los papeles en blanco después ganen algún tipo de prioridad o derecho adquirido. Yo creo, y lo vengo diciendo desde hace tiempo en el Comper, que hay que regular, que hay que continuar con los planes de normalización que se habían empezado en el 99 y que las radios comunitarias tienen que tener sus licencias antes de que cambie el régimen. Arturo Heredia, periodista cordobés de Cadena 3, dijo que la convocatoria para discutir la ley debe ser realmente federal. Y que sea amplia y de amplio espectro la libertad de que vos puedas escuchar en Salta, una radio de Salta, una radio de tu pueblo, una radio de Buenos Aires, una radio de Córdoba, que puedas tener en tu radiocita, poder escuchar de todo. Y ahora esta ley prohíbe que las radios de Buenos Aires se escuchen en el interior y que las radios del interior se escuchen en Buenos Aires. Y por supuesto que estamos en contrario al espíritu que nosotros tenemos, que me parece que el Poder Ejecutivo hace una ley y dice que garantiza con esta ley la libertad de expresión, y yo digo que al revés, la cercena, la atrapa y le pone un cerco. Porque si yo te digo que vos no vas a poder ver en el interior un canal de Buenos Aires por cable, te digo que te están cercenando la publicidad de tu cultura y tu libertad de expresión. Luego de la palabra del actual diputado Heredia, el legislador nacional Mariano Hues se refirió sobre los medios de comunicación de Moreno y las posibilidades que tendrán de acceder a una licencia una vez sancionada la ley. De esta ley, sin duda que estos problemas van a ser superados y todos van a poder inscribirse y tener pautado el espacio de aire que les corresponde. ¿Los municipios van a tener alguna incidencia a la hora de otorgar licencias a las radios comunitarias? No, la utilidad de aplicación no es para los municipios, digamos, pero sí los municipios van a poder tener también una radio. Van a poder tener sus propios espacios también. Las provincias van a actuar, digamos, en el ámbito federal asesor, donde se va a trabajar en conjunto todo el tema de la asignación de la frecuencia. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.

ver cómo se pone el cielo sobre el río de la Plata cuando se escucha un tambor. Golpes sacudiendo el empedrado, África sueña candombes, brota bronca y rebelión. Magia que se muere si hay silencio, crece en las manos del negro, cajonero del Perú. Sube el ritmo que llega hasta el cielo, a ver que se enfrenta al viento y regala su canción. No me quedo esperando, no me quedo esperando, no me quedo esperando. Calma a la hora de la siesta, cuando se enciende la tarde, gobernada por el sol. Cruza desde el río al horizonte la voz del llanero pobre que a su luna se entregó. Laten en el pecho los tambores y embrujado por la danza. Muy bien, estamos ya casi en el cierre del programa. 17 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Estamos tratando de lograr nuevamente la comunicación con nuestra compañera Victoria Espinosa en el móvil, con esta movilización de la Constituyente Social bajo la consigna conocida Ahora es Cuando, que se están por llegar ya a la Plaza Mariano Moreno, allí frente a la municipalidad, donde entregarán un petitorio con los ejes principales que se han debatido y se han discutido en abril de este año, como bien lo señalaba Lisa Meinar, en una jornada de la Escuela Media 2 donde han participado muchas comisiones, donde se han formado muchas comisiones, y de ahí han salido los planteos como la emergencia habitacional, la emergencia del transporte, la salud, la educación, el trabajo, la asistencia social. Ejes que se han trabajado durante este año y que para hoy se logró esta convocatoria, hasta el momento importante en el número, casi 300 personas, y se siguen sumando organizaciones, ya que se ha ampliado un poco más el espectro a la hora de convocar. No solo son las organizaciones de la Constituyente, sino que se han abierto la posibilidad a todas aquellas organizaciones que tienen algún criterio de trabajo y apuntan hacia alguno de estos ejes, como la vivienda, la salud, la educación, se puedan sumar y ser un número más importante y lograr una organización del campo popular un poco más amplia para llegar a esta marcha. Estamos tratando de comunicarnos con Victoria Espinosa, que en este momento no puede salir en el móvil, pero mañana nos va a estar ampliando mucho más lo que está sucediendo allí, la marcha que se está dirigiendo aquí para el centro de Moreno. También quedó pendiente, va a haber una actividad mañana, viernes, a partir de las 21 horas, el sábado, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural El Galpón, Hernandarias y Ruta 23, entrada a Villa Ángela, a mitad de cuadra, sin cruzar Ruta 23 desde Moreno. Ahí, muy bien. También para San Miguel, mano derecha sería. Lo que nos quedó para mañana, tenemos la palabra de Gabriel Barba, el padre Gabriel Barba, por la colecta Más por Menos, que es el día domingo. Bueno, también tenemos la palabra, lo ha entrevistado esta compañera, Victoria. Nos quedó algunos audios de la ley, del debate por la ley de radiodifusión. Nos quedó la cobertura y el trabajo que hemos realizado con los compañeros cartoneros que están allí en la calle Piovano y Rivadavia, todos los días que salen a partir de las 2 de la tarde, comentándonos un poco sus historias de vida, cómo es su trabajo diario. Así que mañana estaremos compartiendo. Personas también que ejercen este trabajo luego del 2001, con esta crisis tan importante que sucedió, que todos la recordamos, y que hasta el momento no han podido reinsertarse en un trabajo con las condiciones adecuadas, y que hoy están peleando por un subsidio de 200 pesos que le tendría que dar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también desde Presidencia. Y desde Nación también. Entonces, al hablar con ellos, personas de más de 50 años que no tienen puertas, que no pueden trabajar en otro lugar, y que es la única herramienta que consiguieron para poder sobrevivir todos los días. Importantes los testimonios de ellos que compartimos con ustedes en los titulares ayer, pero que es bueno volver a escucharlos más claramente, un poco más extenso, cuando ellos cuentan, bueno, a mí me pasa esto, yo igual tengo esperanzas que esto cambie, mi hija, con lo que yo junto, la mando a la universidad para que siga estudiando, y otros que dicen, bueno, mi hijo estaba en una fábrica hace poco, la fábrica cerró ahora, tiene 20 años, y está cartoneando conmigo. Bueno, que no se repitan las historias, que realmente los pibes tengan oportunidades, y los más grandes también. entrevistas que realizamos ayer con esto de las jubilaciones, aquellas personas que trabajaron 50 años aportando para tener una seguridad cuando sean mayores y hoy no tienen la posibilidad de tener un salario mínimo que les permita poder sobrevivir todos los días. Bueno, y claro, son los jubilados y pensionados que vienen realizando marchas todos los miércoles desde hace muchos años. Desde hace más de 10 años, todos los miércoles están en la puerta del Congreso de la Nación allí reclamando por el 82% móvil de la jubilación. Reclamo histórico al que muy pocos pueden acceder. También nos quedó pendiente, hoy escucharon un poco en el panorama a Diana Bedeldorf, que es una de las comerciantes, por lo que está ocurriendo en el cruce Castelar, con la instalación del hipermercado Walmart, bajo el nombre de Chango Más, que avanza la construcción y el intendente lo ha ratificado. No hay marcha atrás, la construcción se hace, otro será el problema para ustedes los comerciantes. Así que tenemos la palabra de esta comerciante y la palabra de los concejales al respecto también. Tenemos a nuestra compañera Victoria Espinosa, rápidamente va a contarnos cómo sigue la situación allí. Vamos, una presentación, así nos acomodamos. Vamos. Y vemos si podemos hablar con Victoria Espinosa. La Rija, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Pasos del Rey, Trujul. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Móvil en recorte informativo. Esto es así, esto es rápido. Ya se encuentra ahí nuestra compañera Victoria Espinosa. Buen día, ¿qué novedades tenés al respecto? ¿Cómo se está realizando la marcha tranquilamente? Sí, buenos días, Cintia. Sí, por ahora se está realizando pacíficamente la marcha. Ahora ya estamos en la calle Mitre, a la altura de la intersección, o sea, de donde estaba antes, a la altura de la calle Mitre y Victorica. Sí. Que acá, bueno, hay un poquito más de caos, pero no, se pudo cortar la calle sin ningún problema. Y bueno, y ahora siguen avanzando por la calle Mitre, acercándose para la estación. Pensé que se iba a dirigir en primer lugar del Consejo Escolar, siguieron derecho, así que... Pero no, dentro de todo, recién hablaba con el hombre que repartía los folletos y decía, bueno, que de los folletos de la Constitución y Social, dice, bueno, dice, nosotros tenemos que pensar que luchamos por un cambio para todos y en general la gente que se asomaba por los comercios miraba con incredulidad, pero no así enojada por el conflicto de bueno, estar cortando la calle. Victoria, ¿en el Consejo Escolar pudieron hablar con alguien, con la presidenta del Consejo, Liliana Fernández, o fue una movilización que paró allí y luego siguió? No, ya te digo, yo pensé que iban a doblar por el Consejo Escolar, pero no, siguieron derecho por la calle Mitre. Estamos acá hacia la altura del ex boliche de Cocopeles, y o sea, sí, siguen derecho. Probablemente se dirijan para el municipio. Muy bien, ¿se han sumado más personas, nuevas organizaciones? Organizaciones no, que se fueron sumando mucha gente, sí. Y algunos en el camino, sí. Y se ve esa fuerte presencia de jóvenes también. Muy bien, ahí se escuchan los ruidos también en los bombos. Muy buen trabajo, Victoria. Esperamos la cobertura más amplia para mañana, a ver si los atienden allí en el municipio. Okay. Hasta luego, un abrazo. Hasta mañana. Ahora sí, ya estamos en el cierre del programa. Pasaron 25 minutos de las 11 de la mañana. Llegan nuestros amigos de Pan para Van. Ya llegan 11 y media en punto, sale Pan para Van. Le agradecemos a Cristian que hoy ha venido con su columna de las organizaciones sociales. Lo esperamos el jueves que viene, nos ha cebado mates también. Y un abrazo para María también, que ella trabaja mucho desde lo que es bueno ir a visitar las organizaciones, hablar con la gente, editarlo, y que hoy no puede estar aquí por cuestiones laborales, pero que ya vamos a tener su voz también en el micrófono. Muy bien, Rubén Bustamante nos hizo compañía durante la mañana también, un saludo. Gracias, gracias totales. Diego Dicuto hoy en la operación técnica de puesta en el aire, Victoria en la producción y el móvil. Y el equipo informativo, Rodrigo Paldai, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa también, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, hasta mañana. Antes, el texto de Neida, de Galeano. 1979 se llama, ¿sí? Sobre la revolución nicaragüense, toda esta semana fue bajo esa consigna. Nos vamos, hasta mañana, que tenga buen día. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. 1979, Ciuna. Retrato de un obrero en Nicaragua. José Villarreina, casado, 3 hijos. Minero de la empresa norteamericana Rosario Mines, que hace 70 años volteó al presidente Zelaya. Desde 1952, Villarreina escarba oro en los socavones de Ciuna. Pero sus pulmones no están todavía del todo podridos. A la 1:30 de la tarde del 3 de julio de 1979, Villarreina asoma por una de las chimeneas del socavón y un vagón de mineral le arranca la cabeza. 35 minutos después, la empresa comunica al muerto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 115 y 119 del Código de Trabajo, queda suspendido por incumplimiento de contrato.